descanso a todo aquel que busca la verdad de Dios que envió a su Hijo a nacer en Navidad para traernos salvación y vida eterna. Gozosas noticias se le dan en Navidad, gozosas noticias se le dan. Del cielo nuestro Padre a su ángel envió a darnos la noticia que su Hijo ya nació. En un pesebre de Belén el Cristo reposó. Gozosas noticias celebrar en Navidad, gozosas noticias celebrar. Navidad, un coro se oyó a humildes pastores, el cielo cantó y un ángel les habló, rodeado de luz, anunciando la natividad de Jesús. Al enviar un Salvador, su